Hola a todos. Decidme, por favor, lo primero si se me escucha bien o pasa como en el anterior. Empezamos fuerte, ¿eh? Ahora hablaremos del tema de Estados Unidos. Primero, por favor, decidme si se me escucha bien o si pasa lo que ocurría ideal. Vale, ya no hay problema. Es que en el anterior directo me pilló la cámara de la webcam y no me cogió esto. Ahora ya bien, perfecto. Vale, sí, lo de los demócratas y el fraude. Y a ver, esto ya lo comentamos el anterior podcast, pero es que yo no me atrevo a decir, bueno, no tengo ninguna prueba de que hubo fraude. De hecho, es cuando, pues básicamente será la justicia, que me parece muy bien que Donald Trump acuda a la justicia para ver quién realmente ha sido el vencedor. Pero vamos, decir que ha habido fraude, a mí personalmente me cuesta creer que exista un fraude estructural en Estados Unidos y que los demócratas hayan amañado las elecciones. Otra cosa que sí que es verdad, porque estas elecciones han sido muy raras. Es cierto que en muchos estados, sobre todo en los clave como Pensilvania, Wisconsin, Georgia y Carolina del Norte, es cierto que Donald Trump tenía una gran ventaja, pero cuando entró el voto por correo, parece ser, porque no existe otra explicación, que en torno al 80% de los votos los llevaba Biden. Yo, en fin, personalmente, no me atrevo a decir desde a miles de kilómetros que ha existido un fraude estructural en las elecciones de Estados Unidos. Y el que lo diga, que lo demuestre. Si es que esto es muy sencillo. ¿Tiene usted pruebas? Y me dice, sí, hay un vídeo circulando por internet de un tío rellenando ocho papeletas a favor de Biden. Ocho papeletas a favor de Biden. O sea, lo que estamos hablando es algo más grave. Y yo personalmente creo que no. Ojalá. Y a mí me encantaría que fuese Donald Trump el próximo presidente. Pero me parece a mí que es bastante complicado. Porque tendría que remontar en estados que ahora mismo, por ejemplo, hay estados que ya están perdidos como Michigan. O sea, es que en Michigan estás hablando de 150.000 votos de diferencia. En Wisconsin es cierto que la diferencia son 20.500 votos. Son bastantes, pero que sí que podría haber alguna posibilidad, en el caso de recontarlo, de que Donald Trump se impusiera. En Pensilvania estamos hablando de que la diferencia son 58.000 votos a favor de Joe Biden ahora mismo. En Georgia estamos hablando que hay 22.000 votos de diferencia a favor de Biden. Y en Carolina del Norte, Donald Trump parece que sí que se lo lleva porque lleva 70.000 votos de diferencia. ¿Qué pasa? Que como estas elecciones han sido tan atípicas, sobre todo porque lo cierto es que no había votado, para empezar, un récord de participación brutal, en torno al 65%. Eso es mucho en Estados Unidos. Nosotros en España estamos acostumbrados a esos porcentajes de participación, pero en Estados Unidos lo normal es que vote el 52, el 55, pero el 65 es mucho. Por eso Biden ha sido el candidato más votado. No es que sea porque todo el mundo ame a Joe Biden, sino porque ha habido muchísima participación. De hecho, Joe Biden es el presidente, o será, veremos a ver, el presidente más votado, pues que Donald Trump supera también a Obama, que hasta entonces había sido el presidente más votado en cuanto al voto popular se refiere. ¿Que Donald Trump tenga posibilidades de remontar en esos estados? Bueno, está en veremos. Pues es lo que dijimos desde la primera noche electoral. Esto la justicia decidirá si se recuentan o no los votos y en el momento que se recuenten, pues se sabrá quién es el ganador. A priori, y bueno, tendría que pasar un escándalo mayúsculo que fuese que en todos esos estados se han cometido errores a la hora de recontar los votos o que muchos votos por correo que se han emitido son fraudulentos. Eso sería un escándalo mayúsculo, que yo personalmente dudo. Pero insisto, es una opinión personal, igual que el que piensa que sí, que ha habido un fraude estructural. No tiene ninguna prueba para decirlo, porque a mí, repito, que me manden vídeos, que me han enviado muchos, de lo que ha visto tres o cuatro rellenando papeletas, es que esto pasa en todos lados, en un pueblo perdido de Estados Unidos. Y es verdad que, por ejemplo, lo que es muy extraño, y esto es por eso por lo que yo creo que también mucha gente no lo comprende, es que voy a buscar la imagen para que veamos cómo estaban los escrutinios antes de, por ejemplo, en Pensilvania. O sea, en Pensilvania, el 64% escrutado, Donald Trump le metía casi 16 puntos de diferencia a Joe Biden. Claro, que al 64% escrutado esté ganando 16 puntos Trump y acabe perdiendo ese estado, ¿es raro? Sí, es muy raro. Pero como estas elecciones han sido tan atípicas y ha habido mucho voto por correo, en torno a 150 millones de personas son los que han votado, entre 100 y 102, hasta que no acabe todo esto no lo sabremos, pero estamos en ese intervalo, en torno a 100-102 han votado por correo. ¿El voto por correo favorece a los demócratas? Sí, favorece a los demócratas. Ahora bien, que haya aplastado de esa forma Biden, ¿tiene sentido? Pues hasta cierto punto lo tiene. Hasta cierto punto lo tiene. Lo que pasa es que, claro, es normal que dices, pero ¿cómo puede perder Pensilvania Trump si le va metiendo 16 puntos de diferencia al 64% escrutado? En Carolina del Norte ya básicamente se han quedado igual porque estaba el 94% escrutado. Pero, por ejemplo, otro caso también que es muy chocante es el de Michigan. Cuando estaban al 60%, Donald Trump le sacaba 10 puntos a Joe Biden. Pero volvemos un poco a lo mismo. Cuando vuelven a contar el voto por correo, ¿puede ser que Biden remonte? Pues sí, puede ser. ¿Es raro? Es raro. ¿Pero es que estas elecciones son normales? No, no son normales. Entonces, claro, esto al final será la justicia. Yo repito, decir que ha habido un fraude estructural en Estados Unidos, pues me cuesta creerlo. Sinceramente, o sea, me cuesta creerlo porque primero es complicado conseguir organizar un fraude estando en la oposición. Segundo, tú que eres el presidente de Estados Unidos y que tienes a tu disposición la defensa, la seguridad, o sea, todo tipo de mecanismos para detectarlo, pues si no lo has sabido detectar, entonces pues es que eres un pánfilo. Y además que si eso fuese así, estamos hablando que el Partido Demócrata directamente tendría que desaparecer del mapa. Entonces, bueno, yo esto repito. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad, como por ejemplo también se dice que hubo un conteo de votos que eran 150.000 votos y de esos 150.000 todos fueron para Biden. Eso, por ejemplo, se ha demostrado que es mentira. De hecho, fue un fallo a la hora de escribir los números. Que luego haya estados que han tardado mucho en contabilizar y que hacían parones y que de repente conforme actualizaban enseguida Biden cogía y atrapaba a Donald Trump, incluso lo superaba. Pues volvemos a lo que comentaba antes. Son unas elecciones atípicas en lo que había un voto por correo brutal y el voto por correo se sabía que favorecía a los demócratas. Y de hecho yo les recomiendo que hagan el ejercicio a la inversa. Y es, por ejemplo, empiecen con Ohio. Ohio es un estado que empieza recontando el voto por correo y Joe Biden le estaba apalizando a Donald Trump. Cuando empezaron a entrar en el escrutinio los votos, digamos, presenciales, Donald Trump remontó y ganó en Ohio. Entonces yo, la verdad, esto de decir, bueno, vamos a dar por hecho que existe un fraude estructural en Estados Unidos, me cuesta creerlo y me sorprende que haya gente que lo afirme de forma tan rotunda en el salón de su casa. Pues yo no me atrevo, la verdad, yo qué quieren que les diga. Y repito, ojalá que gane Donald Trump las elecciones, pero yo me temo que no va a ser así. Y también tiene sentido que Donald Trump esté un poco acusando de fraude electoral a los demócratas porque él así no reconoce la derrota, pierde, pero se va sembrando esa sospecha y ahí queda. No es que no es que huela mal. O sea, huele mal en el sentido que es muy extraño, pero por lo que estaba diciendo. Y es que son unas elecciones atípicas. Esto en unas elecciones normales no pasa, porque no votan 100 millones de personas por correo ni por voto anticipado. Pero como haces unas elecciones en pandemia, pues la realidad es que pues, pasan cosas raras, claro. Porque pasan cosas atípicas, como todo este año 2020, que pasan cosas diferentes. Pero repito, que la justicia será la que dirá, vale, vamos a recontar los votos y a partir de ahí se sabrá. Pero tampoco hay que ponerse aquí en plan como si esto fuese una conspiración a nivel internacional para que Donald Trump no gane las elecciones. Y además esto es un poco lo que también cuando perdieron las pasadas elecciones los demócratas decían, no, es que hemos perdido por la injerencia rusa. Y se tiraron un año y pico diciendo que había injerencia rusa y luego no hubo nada. Entonces, bueno, la verdad, yo lo que haría, lo más sensato es esperarse y ya está. Yo entiendo que en esta época de la inmediatez todos queremos saber las cosas al instante. Entiendo que el sistema de Estados Unidos para muchos es muy extraño porque, entre otras cosas, muchos no habían seguido las elecciones de Estados Unidos hasta estas últimas. Y es que pasan cosas que para nosotros son surrealistas, como que, por ejemplo, Nevada, bueno, vamos a dormir y mañana seguimos contando. Eso aquí no. Aquí en España tú a las 10 empiezas a ver el escrutinio, a las 12 te vas a la cama sabiendo quién te va a arruinar los próximos 4 años. Pero es que Estados Unidos es diferente y cada estado además tiene su propia ley, tiene sus propias formas de actuar. No es una cosa que sea a nivel nacional como sí que pasa en España. Entonces, claro, eso hay mucha gente que no lo sabe y por eso le extraña tanto. Pero ¿por qué tardan tanto en Arizona o por qué tardan tanto en Nevada? Pues porque tienen diferentes formas de contar los votos. Vamos, tengo aquí un montón de preguntas. A ver. ¿Hasta qué punto Isabel Ayuso es culpable de la crisis sanitaria en Madrid? Yo no creo que Isabel Ayuso sea culpable de la crisis sanitaria en Madrid. Todo lo contrario. La verdad, yo creo que, de hecho, ahora en la Comunidad de Madrid las pruebas, o sea, digamos, las medidas que aprobó la Comunidad de Madrid, que ahora se apunta el tanto Ignacio Aguado, Dice, no, no, llevaba yo diciendo tiempo que hiciésemos esto. Y dice, pero vas a ver, miserable, si tú estás diciendo que nos cerrasen a todos en casa y que todos los comercios se arruinasen y decían, no, vamos a parar 7, 14 o 21 días. Ese es el carácter de Ignacio Aguado y ahora se apunta al tanto. Lo que ha demostrado la Comunidad de Madrid es que se puede evitar el confinamiento y que además esto del confinamiento es que es pan para hoy, hambre para mañana. Porque que nos encierren a todos, ¿para qué? Y en febrero otra vez nos vuelven a encerrar. Y sí, llegará un punto que estará la vacuna. Hoy la noticia ha sido muy positiva. De hecho, a lo mejor noticias que obviamente se lo tenían calladito, para no decirlo antes de las elecciones. No hace falta ser aquí un genio para saber eso. Es una noticia muy positiva, pero la realidad es que aún queda. O sea, que hayan dicho que la vacuna sea un nivel de eficiencia importante, ¿es positivo? Sí, lo es. ¿Esto supone el fin de la pandemia? Pues no. Porque ahí veremos en España cuando se vacunan, cómo se vacunan. Ahora vendrá el debate si la vacuna es obligatoria o no es obligatoria. Entonces, claro, hay muchas cosas, muchos interrogantes que todavía no sabemos. Entonces, esto va para largo, por lo menos hasta junio o julio, el año que viene, vamos a estar viviendo esta, lo que dicen, nueva normalidad, que a mí me parece la normalidad propia de lo que es una pandemia. Y a partir de ahí, pues, la Comunidad de Madrid, a mí me parece muy bien que no quieran cerrar a los ciudadanos. Incluso me parece bien lo que está planteando el gobierno sueco. Y es decir, vale, vamos a, que no ha hecho confinamiento como hemos hecho aquí, pero sí confinar a los mayores de 70 años, porque la letalidad del virus en menores de 70 años es del 0,1%. Entonces, bueno, a mí me parece bien y creo que la Comunidad de Madrid ha demostrado que no es necesario recurrir a este confinamiento severo por segunda vez, porque además es pan para hoy, hambre para mañana, si es que se ha demostrado. Sí, Ignacio Aguado es un personaje grotesco, pero vamos. Pero como todos ciudadanos, si es que Ciudadanos, actualmente el Partido de Ciudadanos, que da vergüenza ajena, y la verdad es que da mucha pena porque era un partido que nació con, pues en fin, con unas ideas que eran desde luego muy loables, que en Cataluña, cuando estaban completamente abandonados los constitucionalistas que vivían en Cataluña, Ciudadanos lo hizo muy bien, y eso hay que reconocerlo, hay que reconocer que tuvieron un gran papel. Lo que pasa es que lo de ahora es que no es Ciudadanos, o sea, es que es una gestoría de Inés Arrimadas que dice, madre mía, y ahora que me he venido a vivir a Madrid, he convencido a mi novio independentista, que independentista ha pasado a afiliarse a la Fundación Franco ya casi, y que voy a tener hijos, y el tren de vida que llevo, pues tendré que pagarlo. ¿Y eso cómo se paga? Pues estando viviendo el Estado, porque Inés Arrimadas, que en su vida cobraría lo que cobra, con lo que, al respecto, diferenciando, digamos, lo que es la nómina que cobra en el Congreso de los Diputados, lo que podría ganar en el ámbito privado. Entonces, bueno, pues sí, esto es en lo que está Ciudadanos, en intentar sobrevivir a toda costa, esos 10 diputados, mantenerlos como sea, y ojalá, espero que desaparezcan de una maldita vez, porque la verdad es que las cosas que han hecho estos últimos meses, desde que empezó todo el tema de la pandemia, es repugnante. Bueno, también son estrategias políticas. Yo creo que Ciudadanos tampoco tenía mucha salida. En, digamos, la derecha ya la tiene desocupada por Vox, lo que es el centro, centro-izquierda, más bien, pero bueno, aquí en España decimos centro, pues vale, centro, lo tienes ocupado por el PP, ¿qué te queda? Es que no te queda nada. Pues a ver si consigue rascar votos de algún despistado del PSOE que no esté a gusto con lo que está haciendo el Partido Socialista y demás, pero no tienes mucho más margen. Entonces, la realidad es que Ciudadanos es un partido que ya lo que da es vergüenza ajena. Quitas a Toni Cantó y Edmundo Val, que es un tipo muy válido, también se está prestando a los numeritos grotescos, pero no por nada, sino porque necesitan, pues lo que te digo, pagar todos los gastos que tienen. Es que el nivel de vida que lleva esta gente es muy elevado y hay que pagarlo, ¿eh? Bueno, que dicen, no es justo confinar a los mayores como si fueran apestados. No, lo que no es justo es que los mayores paguen las consecuencias. De hecho, es protegerlos, no es tratarlos como apestados, al contrario. Es decir, ustedes nos infecten precisamente para que no fallezcan. O sea, es todo lo contrario, no es tratarlos como apestados. Al revés, es que no llegue el nieto o no es que llegue el hijo de no sé quién y contagie a un señor mayor y se muera. Esa es la cuestión. O sea, no es injusto, sino simplemente se trata de protegerlos porque ya, bueno, a estas alturas llevamos ya 11 meses de pandemia y tener la idea de que vamos a morir todos, obviamente nadie la puede tener. Pero hay que tener claro que sí, que esto afecta bastante a las personas. Cuanto más mayores son, pues tiene más probabilidades de fallecer. Entonces, la idea es protegerlos, no tratarlos como apestados. Es todo lo contrario. ¿La vacuna? Pues yo no. O sea, yo la de la vacuna ya lo comenté. Vamos a ver, la letalidad, en mi caso, 30 años, es bajísima. Bajísima, del 0,001. Entonces, la probabilidad de que yo me muera por coronavirus es muy baja. ¿Que me puedo morir? Sí, me puedo morir, pero igual que me puedo morir de muchas otras cosas. Igual que puedo dar un infarto ahora mismo y me muero. Bueno, pues sí, es que es lo único que tienes seguro en esta vida es que te vas a morir. Y como comentábamos también, y que el socialismo no funciona. Son las dos únicas cosas que tienes seguro en esta vida. Entonces, pues a partir de ahí, yo creo que la vacuna debería ir más bien, pues sobre todo a proteger a la población que tiene riesgo de fallecer. Y también riesgo de poder acabar en un hospital. Pero yo no... Sí, yo me contagié. Yo me contagié en marzo y, bueno, los anticuerpos me dieron positivos y todo el rollo, pero en la última prueba que me hice hace ya bastantes meses, me salía que ya no tenía anticuerpos. O sea, que me puedo reinfectar, que son casos muy extraños. De hecho, creo que hay 4 detectados y de esos 4 hay uno que decían, se ha muerto una señora en Holanda reinfectada. Una señora de 92 años. ¿Que la ha matado el coronavirus? Pues no lo sé. Eso también hay muchas cosas que habría que considerar en qué situación estaba esta pobre mujer, porque claro, con 92 años, pues si no te mata el coronavirus, a lo mejor te mata la gripe. Es que estamos hablando de edades muy, muy altas. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la vacuna, personalmente, debería ser para las personas que tienen riesgo y sobre todo para la gente mayor. Vamos, yo no pretendo ponérmela. Ahora, si me obligan, porque esta es una forma que yo creo que es lo que van a hacer, te dirán, no es obligatoria. Ahora, ¿usted quiere viajar? Muestre un certificado de que está vacunado. ¿Usted quiere entrar en este país? Muestre este certificado de que está vacunado. Entonces, ¿por qué vas a hacer? Pues te vacunarás, igual que te vacunas cuando vas a viajar a países africanos o otro tipo de países en los que te exigen también la vacuna. Es lo que hay. La liquidez del gobierno. Bueno, el gobierno no tiene liquidez, es decir, España no tiene dinero. Es que no es cuánto va a durar la liquidez, no, es que no tenemos dinero. España vive y subsiste gracias al endeudamiento público. Estos últimos presupuestos generales del Estado que ha presentado el gobierno y que pretende aprobar, lo que hace es eso. Es decir, no tenemos dinero y esto es que muchas veces la economía, yo creo que se intenta explicar también por parte de economistas que para intentar demostrar al mundo cuánto saben, pues usan un lenguaje muy enrevesado. La economía es muy sencilla en estos aspectos explicar esto, por lo menos. Y esto es como si tuviese una economía de ir por casa. Es decir, usted al mes que ingresa 1.000, ¿cuánto gasta? 1.500. ¿Qué es lo que hace una familia? Pues recurre a pedir un préstamo o un crédito para poder pagar esa diferencia que tiene de gastos. ¿Qué es lo que hace un gobierno? Un gobierno lo que hace es endeudarse públicamente. Es decir, emito bonos, me los compran y con eso yo sufrago todos los gastos que estoy teniendo de más cada mes. Eso es lo que está haciendo España, pero no de ahora. En los últimos 12 años. Eso es lo que está haciendo España en los últimos 12 años. Claro, luego ya hay gente que dice, pues ¿cómo puede ser que estemos así? Y mira Alemania, y mira Austria, y mira Suecia. Y claro, sí, porque ellos no llevaban 12 años gastando más de lo que ingresaban. Tú sí. Entonces, claro, antes o después, cuando tú haces las cosas mal, y en economía, esto es, vamos, A, B y C, paga las consecuencias. Entonces, este endeudamiento que mucha gente se cree que, bueno, nos endeudamos y ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? Y ya veremos es muy claro, es o bien vas a pagar eso a través de impuestos o bien a través de recortes en el gasto público. En el caso de España, ni siquiera elevando los impuestos vas a poder pagarlo, o sea que por mucho que nos machaquen ahora la clase media, lo que van a tener que hacer luego aparte son recortes en el gasto público. Pero vamos, esto que dice la gente, no, nos endeudamos y ya cuando pasen unos años veremos a ver si es que ya lo sabes lo que vas a hacer. España va a pasar lo que pasó con Grecia y es cuestión de tiempo. En cuanto la Unión Europea ponga un stop, diga, mira, hasta aquí, porque claro, ahora con todo esto de la pandemia ha abierto la mano, pero en cuanto diga, el objetivo de déficit es este, el endeudamiento es este, y si usted se pasa, pues tendrá que hacer recortes si quiere que le dé dinero. Si no quiere dinero, pues no se lo daré. Para las elecciones catalanas de febrero, tal y como a España, abstención o a votar. Bueno, esto yo es algo personal. Cada uno que decida qué hacer. La verdad es que en Cataluña pinta mal el asunto. Pero yo si fuese catalán, la verdad es que no sabría, ¿eh? No te sabría decir porque ahora mismo no veo ningún partido. Si estuviese, por ejemplo, los Ciudadanos del que hablaba antes de 2015, yo los votaría, ¿eh? Sin ningún problema. Pero claro, el ciudadano es actual, ¿cómo lo vas a votar? Entonces, pues eso es el gran problema. Y la verdad es que yo no sabría. Ahora mismo en Cataluña no veo así a nadie que, que pueda decir, bueno, pues esto, este partido pues me parece que está haciendo una buena labor y creo que hay que votarlo. Si fuese en 2016, 2014, pues sí, votaría Ciudadanos, totalmente. Pero ahora, la verdad es que no, creo que no votaría, porque no había ningún partido que vaya a hacer nada. Ciudadanos, por ejemplo, sí que hizo mucho cuando estaba en las instituciones. Bueno, tanto es así que, joder, ganó las elecciones, que tiene mérito. ¿Por qué la derecha apenas tiene representación en Cataluña? Bueno, sí que tiene. La derecha tiene esa Junts per Cat. Bueno, está gobernando durante décadas. CiU. Eso era la derecha. Eso es la derecha catalana, vamos. La burguesía de toda la vida, que son los que han estado gobernando durante muchísimos... Bueno, actualmente también. Entonces, pues la realidad es que claro que tiene representación. Otra cosa es que no tenga representación lo que tú consideras derecha, que es una derecha más nacional. Pero... la realidad es que sí que la tiene. Lo que pasa es que es pues, un carácter nacionalista, que es como el PNV. El PNV es un partido nacionalista, pero es un partido de derechas. Es que, claro, cuando hablamos de derechas, yo siempre me gusta hacer la aclaración de que no es lo mismo el concepto que tenemos en España de derecha de lo que es el concepto de derecha de verdad. Porque si coges el programa del PNV o del Partido Popular, lo lees y si les tapas el logo y lo envías a cualquier analista serio político, te dice esto es un partido socialdemócrata. Pero vamos... conociendo cómo es España y demás, podemos aceptar que eso sea de derecha. ¿No te gusta Vox? No, sí, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, pues como todo, igual que hay cosas que me gustan de ciertos partidos y otras que no. Pero Vox tiene cosas que tiene razón y otras que no. Por ejemplo, ¿te gusta que Vox diga que ha creado un sindicato y promete que va a subir el salario mínimo? Hombre, pues no me gusta eso. ¿Te gusta que Vox quiera centralizar todo a nivel, digamos, la educación, la sanidad, todo tipo de impuestos, todo que sea centralizado? Pues no, tampoco me gusta. Pues yo creo que considero que además cuanto mayor descentralización haya en el Estado, mejor, porque puedes evitar estos abusos de poder que vivimos y que sufrimos aquí en este momento en España, entre otras cosas, porque tiene mucho poder el presidente del gobierno. Entonces, en eso no estoy de acuerdo. Ahora, ¿estás de acuerdo con que debe eliminarse la ley integral de violencia de género? Sí, claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo si creo en la igualdad de los ciudadanos ante la ley? Obvio. ¿Estás de acuerdo en que la ley de memoria histórica no es ley de memoria histórica, sino es manipulación histórica? Pues sí, estoy de acuerdo, pero es que son hechos. Son cosas que no son opinables. Es que al fin y al cabo, pues Vox dice cosas porque tiene razón. Y que me da igual que las dijese Vox, que las dijese Podemos. Y el otro día salía uno de Podemos con el tema de la fusión, por ejemplo, de CaixaBank. De Bankia, perdón, con CaixaBank, y decía, no, es que esto rompe por completo la competencia de mercado, lo decía un podemita. Y sí, pues sí, tiene razón, pues lo dice un podemita, pero tiene razón, es que la verdad. Entonces, bueno, lo cierto es eso, que hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Ahora, yo no me abandero ni ningún partido político me va a representar nunca, obviamente, es muy complicado. Habrán cosas que te gustan más de unos y cosas de otros. No me gusta su postura sobre el aborto, no me gusta su postura sobre la eutanasia, pero, como te digo, hay cosas que sí y cosas que no. Bueno, esto, que nos ahorraríamos mucho dinero sin estar tan centralizados, si estuviésemos tan centralizados, no está claro, ¿eh? No está nada claro. Piensa que lo cierto es que cuando tú tienes un país, mi opinión es que si tú tienes un país descentralizado al máximo, primero lo que haces es quitar poder al presidente de turno, es decir, que Sánchez no puede hacer lo que le dé la gana, que es lo que está haciendo. Entonces, a partir de ahí, primero consigues que en España, además, el problema de España es que, claro, yo no es que sea contrario al sistema autonómico o a un Estado descentralizado. De hecho, lo apoyo. Lo que sí que estoy en contra es de este sistema autonómico, de cómo está diseñado. Porque este sistema autonómico está diseñado para que te chantajeen los partidos regionalistas. Entonces, coges el Congreso de los Diputados y te sale el Partido Nacionalista Vasco. Te sale Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cat, si es que no ha cambiado de nombre en estos últimos 5 minutos. Te salen los paletos de Compromís, te salen los de Teruel Existe, los de BNG, te aparece el Partido Regionalista Cántabro. Entonces, claro, el problema es que si tú tienes diseñado el sistema, porque toda la recaudación o la inmensa mayoría de ella la tiene el Estado, te tienen que venir estos partidos regionalistas que venden en sus comunidades autónomas, que necesitan un partido regionalista o nacionalista para poder pedir dinero al Estado. Entonces, claro, si la soberanía, digamos lo que es la gobernabilidad, más bien que la soberanía, la gobernabilidad del Estado, está en estos partidos, evidentemente es un problema. Ahora, todo esto cambiaría, que es lo que comentábamos el otro día, si tú coges y dices, vamos a poner el cupo vasco en todas las comunidades autónomas. Vamos a poner un sistema nuevo de financiación autonómica. Y en ese sistema, poniendo cifras pequeñas, ¿usted qué recauda? Yo recaudo 100, estupendo. Pues de esos 100 me va a pagar usted un 15%, porque claro, tengo que pagar al ejército, que esto tiene que estar centralizado, no va a tener un ejército cada comunidad autónoma, tengo que pagar la seguridad de la nación, tengo que pagar el Ministerio de Interior, de Defensa, luego pues también la educación, por ejemplo, yo creo que debería estar centralizada, es demencial que en cada comunidad autónoma cada uno estudie una cosa distinta, la sanidad también creo que tendría que ser una competencia central, que todos tuviesen la misma sanidad y no tiene ningún sentido que uno llegue de Cuenca a Madrid y no tengan sus datos porque no se ha tratado nunca en Madrid. O sea, es que es una cosa que dice, pero vamos a ver, eso sí, estupendo, vale, pues eso, 15% de lo que tú ganas. El resto, ya te apañas tú. Y así que consigues, ¿qué va a vender estos partidos nacionalistas? No pueden vender nada. No es que estamos fatal en Galicia o es que estamos fatal en la Comunidad Valenciana. Oye, a mí que me cuenta. Un problema suyo, de su comunidad autónoma, no mío. Yo soy el gobierno central. Yo no puedo hacer nada al respecto. Lo que pasa es que aquí es, dame el dinero y ahora yo lo voy a repartir. Entonces está ahí el gobierno central, a ver, ¿qué me exige usted para que esos 6 diputados que necesito para los presupuestos den el sí? Pues le exijo que me haga no sé qué, pues tome, su mordida. Viene el Partido Regionalista Cántabro, ¿qué me exige usted? Pues le exijo que me haga un tren para yo qué sé, lo que apetezca de pueblo de este a este, vale, pues tome. Entonces, claro, el sistema está diseñado de una forma que es nocivo, pero no porque esté descentralizado el Estado, sino por cómo está diseñado en este sentido de chantaje por parte de los nacionalistas. Si coges y te cargas eso por completo, a partir de ahí esos partidos mueren, porque no tienen nada que vender. O sea, en Cataluña, ¿qué venderías que la República? No, es que estamos así porque el Estado nos roba. ¿Te roba? No, tome, la recaudación es suya. Ahí la tiene. Solamente le pide una cuota, evidentemente, para pagar la seguridad del país, el ejército y este tipo de cuestiones. Pero eso es lo que debería ser en España. De hecho, es lo que ocurre en otros países. Y a partir de ahí, pues luego hay gente que dice, bueno, es que es cierto que hay algunos sitios en los que pues, no tendrían tanta calidad de vida. Bueno, pues que esas comunidades autónomas, como ocurre, por ejemplo, en Suiza, cantones, o con los Landes en Alemania, pues que incentiven que la gente vaya a vivir a Guadalajara o a Ciudad Real. ¿Cómo? Baja impuestos. ¿Qué es lo que pasa en Suiza? En Suiza, un cantón baja impuestos y enseguida el otro lo hace la competencia. Entonces, claro, eso es fascinante. Aquí no. Aquí encima dicen, no, es que Madrid nos hace dumping fiscal. pues baje usted los impuestos y a ver quién quiere irse a vivir a Extremadura o a donde sea. Pero claro, esto, la realidad es que el problema no es el sistema que esté descentralizado, sino cómo está diseñado ese sistema de descentralización. Sobre el aborto y la eutanasia, yo, bueno, ya lo he comentado en muchas ocasiones. En cuestión del aborto, yo creo que en 3 aspectos solamente, que serían violación, malformación del feto o riesgo para la madre. Yo no soy partidario, pero es que esto es un tema muy, muy subjetivo porque entran muchos factores, como es la fe y demás. Pero yo en esos 3 aspectos sí que considero, yo parto de la premisa de que el aborto es un asesinato. O sea, parto de esa premisa. No voy a empezar aquí, no es vida porque tal. Sí, sí, lo es. Pero en esos 3 puntos, esas 3 excepciones, creo que sí que se debería poder abortar. Pero insisto, creo, porque mucha gente dice, no abortes. Luego lo tienes al niño y lo das en adopción. Bueno, quien quiera hacer eso, que lo haga. Pero yo sería partidario en esos 3 puntos. Y en la eutanasia soy partidario siempre y cuando alguien que está en sus plenas facultades decida que quiere morir. No que lo dictamine el Estado, no que lo dictamine un familiar. Es que son cosas distintas. Lo que pasa es que esto, como digo, son temas muy, muy personales, pero esa es mi opinión. No digo que sea mejor ni peor, porque es una opinión. Y la verdad es que en ese aspecto, yo, por ejemplo, el aborto cero, pues no lo veo. Esto que hay mucha gente que te dice, no, hombre, pero si te violan y te quedas embarazada, pues tienes al hijo y luego lo das en adopción. Y claro, pues que te violen a ti y cuando tú decidas gestar al hijo de tu violador, ya decidirás lo que tú quieras. Pero dame a mí la oportunidad, bueno, a mí no, porque yo tampoco tengo hijos, pero a una mujer que pueda abortar. En esos 3 supuestos sí que soy partidario. Es que tengo muchas preguntas, porque además no sé cómo se pone para cuando una entrevista con Ignacio Aguado en el programa Libertad. Hombre, estaría divertida, ¿eh? No creo que la aceptase. Y tampoco tengo ningún interés que nos va a contar Ignacio Aguado relevante. ¿El qué? ¿Cómo se ha hecho el injerto ese de pelo para tener ese aspecto tan ridículo? Pues es que poco nos puede contar. No hay nada interesante que rascar en la vida de ese hombre. Aquí me preguntan, ¿crees que la Unión Europea echará para atrás las leyes que ha impuesto CELA y el Ministerio? La verdad, Vamos a ver, la Unión Europea, que también muchos lo tenemos como una especie de salvador, lo cierto es que la Unión Europea, como comentamos muchas veces, lo que le interesa es el tema económico. La Unión Europea lo que quiere es que tú no les cuestes dinero, así, resumiendo. Entonces, la Unión Europea, que la ley CELA, le trae sin cuidado si el chiquito que está en Cataluña, en Valencia o en Baleares aprende o no aprende español. Se apañarán que es un problema suyo. Lo que sí que les interesa es que cumplas con el objetivo de déficit y que cumplas con los, digamos, lo establecido en los presupuestos generales del Estado, en esos planes de estabilización económica, que no ha cumplido nadie. España llevamos 12 años sin cumplirlo, pero se supone que eso es lo que de verdad mueve la Unión Europea. Entonces, no crean que la Unión Europea va a salvarnos de ese tipo de cosas. No lo crean, ¿eh? ¿Qué me pregunta Jano? Un país, para los que no sepamos inglés, supongo que dices para emigrar. Hombre, pues Portugal no está nada mal. No está nada mal. Yo lo cierto es que es un país que me gusta mucho. La gente es muy simpática. Hablo de Lisboa, sobre todo. Me encanta esa ciudad, se come muy bien. Barato, aunque es cierto que ha aumentado, no es tan barato, por desgracia, pero la gente es súper amable y además mucha gente habla español, si no hablas inglés no hay problema, y el portugués es que es súper parecido. Entonces, bueno, lo podrías aprender rápido. Yo recomendaría Portugal, si no hablas inglés. Veis que perdonad porque tengo tantas preguntas que no, es que no sé cómo se pone esto del chat para que no salgan todas a la vez. Jano, ¿no han corrido mucho las instituciones europeas en felicitar a Biden? Pues aunque parezca mentira, aquí, por ejemplo, ha estado muy bien el presidente de México, AMLO, que, bueno, Rusia tampoco y China tampoco han querido decir nada al respecto, y es esperarse, porque es que es verdad. La probabilidad de que ocurra es bajísima. Bueno, es bajísima, pero imagínate el ridículo tan espantoso de todos los que ya han dado por hecho que ha ganado Biden las elecciones. Imagínate que en el recuento, por lo que sea, Trump gana Wisconsin, que es lo que necesita, que es ganar Wisconsin y Pensilvania. Es presidente de Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que se han precipitado bastante. Pero los primeros que se han precipitado han sido los propios demócratas, vamos, que han dicho, bueno, esto cuanto antes lo digamos mejor. Y a ver qué pasa. Aún así, repito, es bastante improbable que eso se dé, pero yo lo hubiese hecho, y en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho AMLO, decir, oye, voy a esperar y cuando ya esté todo claro y todos los votos estén contados, pues ya felicitaré al ganador, que esto va para largo, ¿eh? Sí, bueno, Trump también se precipitó diciendo que había ganado. Pero es que fue muy curioso porque yo no lo había visto nunca que saliese. Primero salió a hablar Biden diciendo, cuando estas diferencias eran tan grandes, que tenía confianza de ganar en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania y también en Georgia. Claro, Donald Trump dijo, ¿cómo? ¿Que este hombre está ya vendiendo a los demás que va a ganar las elecciones? Pues algo yo. Y la verdad es que, bueno, eso... Pues sí, Trump salió diciendo que ha ganado yo las elecciones porque ya sabemos cómo es Trump. Entonces dijo, si Biden está diciendo que las va a ganar y que tiene confianza, pues no, que las va a ganar, yo ya las he ganado. Y a partir de ahí, pues todo este follón. Pero yo no lo había visto nunca, que saliese un candidato a hacer lo que hizo Biden. No lo había visto jamás. ¿Jugador de póker favorito? Pues es que ya no lo sigo. Hace ya bastante tiempo que no lo sigo. Pero en mi época, cuando yo jugaba, me gustaba mucho Negreanu. Me encantaba. Era uno de mis favoritos. Entonces, era ese cuando jugaba. Ahora es que ya el póker hace ya mucho tiempo que lo tengo abandonado. Voy a Alemania, no me iría a vivir, ¿eh? No por nada. O sea, si es un país que funciona, pero, joder, Alemania... No lo tengo en mis planes nunca. alguna manera que caiga este gobierno. Yo solamente veo una, y es que la crisis económica se lo lleve por delante. Porque claro, aquí la presión mediática es una de las cosas porque yo quería que ganase Trump. Porque si ganaba Trump las elecciones era como el más media estaba liquidado. O sea, es decir, no podéis ya con la manipulación absoluta, porque han tirado 4 años demonizando a Donald Trump. Pero la realidad es que aquí en España es la cuestión económica. En todas las encuestas, el gobierno, o sea, lo que es la gestión de la pandemia, no les pasa factura. Hemos normalizado tantísimas cosas, ya esta sociedad completamente aborregada y estúpida ha aceptado muchísimas cosas que serían inaceptables en una sociedad sana. Pero claro, la cuestión económica cambia mucho. Cambia mucho porque, o sea, tú puedes vender soflamas y sí, vender eslóganes y propaganda y todo lo que tú quieras. Pero cuando uno se mete en la cuenta del banco y ve que no tiene un duro y ve que está en paro y que lleva un año en paro y que está cobrando un subsidio que le permite sobrevivir pero que ha tenido que volver a casa de sus padres o que incluso con su mujer se ha tenido que separar, en fin, multitud de problemas que salen personales, ahí te dejas de historias, ¿eh? Te dejas de ecologismo, te dejas de feminismo y todo este tipo de imbecilidades propias del primer mundo. Y la realidad es que dices, bueno, esto, yo de hecho siempre digo y creo que el próximo gobierno será aquel que sepa aprovechar, entre comillas aprovechar en términos estratégicos, la crisis económica. El que se anticipe a los acontecimientos y dé importancia a los aspectos económicos que de momento no lo está haciendo ninguno. El que lo haga podrá ganar las próximas elecciones porque va a ser en realidad lo que determina como en la mayoría de elecciones. Al fin y al cabo la gente vota porque mucha gente no tiene un ideal. O sea, lo que quiere es vivir tranquilo. La inmensa mayoría. Y los que quitan y ponen gobiernos, pues es eso. Es la gente que dice, oiga, yo lo que quiero es tener mi casita, poder cambiarme el coche de vez en cuando, poder irme de vacaciones con mi mujer y con mis hijos y llegar a final de mes. Tampoco pido más. Quien me dé eso, es al que voto. Y ya está. O sea, si es que cuando Zapatero, por ejemplo, ganó la primera legislatura, cometió a nivel social un montón de, pues todo esto, la ley de memoria histórica, el tema del feminismo que empezó con él y todo el rollo, y aún así seguía ganando las elecciones. ¿Por qué? Porque la gente decía, bueno, yo vivo bien. Si es que a la gente le da igual este tipo de cosas. Entonces, el tema es ese, ¿no? Que solamente son los aspectos económicos los que pueden echar a este gobierno. Y lo va a tener muy complicado el gobierno a la hora de justificar lo que tiene por delante. Que es muy gordo. Que aquí hay gente que se cree que nosotros no vamos a notar la pandemia. Pero están todos los países preparándose. Y ellos se creen que no. Tenemos 100.000 empresas quebradas, que es un auténtico drama. 100.000 empresas quebradas, que eso significa que aunque pase la pandemia no están. O sea, no van a poder volver a contratar a la gente que han despedido. Tienes 800.000 personas en ERTE, que la inmensa mayoría acabarán luego siendo despedidos y formarán parte del paro. O sea, te vas a poner cerca de los 5 millones de parados. Entonces, esto pues es que es complicado. De hecho, es que, por ejemplo, Alemania fue ayer. Quiero recordar, leía un informe que... No, antes de ayer. Leía un informe en el cual Alemania, por ejemplo, el 52% del gasto lo que está haciendo o de esas ayudas está dándolas a las empresas, es decir, las está subvencionando. Yo te pago las pérdidas que estás teniendo. ¿Para qué? Para que no cierres. Aquí en España es el 5%, porque lo que ha hecho el gobierno es créditos. Yo le doy un crédito, pero ¿qué crédito? ¿Qué crédito le estás dando a una empresa que no tiene liquidez y que no lo va a poder pagar? Entonces, pues, bueno, pues cierro y ya está. Entonces, ese es el gran drama. Ese es el gran problema que tenemos en España. Y que la gente no lo ve. Y la verdad es que este gobierno es que yo creo que también muchas veces olvidamos quién nos está gobernando. Y es que tienes un presidente del gobierno que, vamos a plantearlo así, ¿qué haría Sánchez fuera de la política? ¿A qué se podría dedicar en el sector privado? Pues siendo optimistas, muy optimistas, podría ser, pues sí, a lo mejor dependiente de Corte Fiel o algún tipo de tienda de traje. O a lo mejor estaría, seguramente, en las saunas gay de su suegro repartiendo las toallas de recepcionista. ¿Qué podría hacer Pablo Iglesias? ¿Qué podría hacer Pablo Iglesias fuera del sector privado? O sea, fuera del sector público. Pues lo que era, un profesor mediocre de universidad que no cobraba más de 600 euros. Irene Montero. ¿Qué haría Irene Montero en el sector privado? Si es que nunca ha hecho nada. En el portal de transparencia de Podemos, ahí está. 10.000 euros ganaba. Es lo que tenía con una beca antes de entrar en política. Ahora se levanta más de 100.000 euros y tiene 6 propiedades. Entonces, Carmen Calvo, ¿qué haría? Estos son los que te gobiernan. Ese es el gran drama de España, que muchas veces perdemos la perspectiva y creemos que nos está gobernando gente normal. No, te está gobernando gente profundamente inculta, mediocre, analfabeta, además muy sectaria y completamente estúpidos. Porque una de las cosas que uno puede decir, oiga, pues mire, yo reconozco mi mediocridad, puedo ser un buen demagogo, pero sé que cuando llego al poder me rodeo de los mejores, porque yo de esto no entiendo. Pero no, es que estos encima colocan a sus amiguetes que son igual de estúpidos y de cortos que ellos. Ese es el gran problema. Yo siempre pongo el ejemplo del franquismo. Es que Franco, es que esa anécdota tan famosa cuando dijo, haga como yo y no se meta en política. Pues porque es verdad, porque Franco decía, oiga, a mí llévenme a pescar, a cazar, sáquenme en el nodo muy guapo y estupendo, pero esto que se encargue Ullastres, Mariano Rubio, Torcuato Fernández Miranda, a mí no me moleste. Pero él se rodeaba de tecnócratas. Y esto es también la anécdota esta que yo le he contado muchas veces, cuando en el plan de estabilización del 59... Es que la verdad es que España es un país fascinante. Girón de Velasco era el que llevaba la economía, que era fascista, de esto, de una economía corporativista y todo regido por el Estado y todo, es ahí fenomenal, muy bien, muy bien. Pues lo que más parecido que había al fascismo en España es el falangismo, ¿no? Con el componente católico que no tenía el fascismo, entonces eso ya lo diferencia, pero es muy parecido en términos económicos, ¿no? Una economía muy corporativista y muy intervencionista. Y claro, llegan en el 59 que tiene un montón de problemas la economía española, esa posguerra tan durísima que pasaron nuestros abuelos, y se presentan ahí Ullastres, Rubio, y le dicen, oiga, es que mire, generalísimo, que la situación económica es esta. Y Franco miró y decía, pero si estamos subiendo los sueldos todos los meses, porque no tenía ni idea. Porque claro, él quería que subir los sueldos como hacía el Estado, pues no, porque tenías una inflación brutal, que daba igual que subieses el sueldo porque no daba para comer a los ciudadanos españoles. Entonces, a partir de ahí, aparta a Girón de Velasco y pone a estos grandes tipos que son muy desconocidos para la inmensa mayoría de los españoles, pero que hicieron muy bien por España, ¿eh? O sea, eso hay que reconocerlo. Obviamente, más allá de que uno, no sea franquista, evidentemente, porque hay muchas cosas que no concuerdo. Y de hecho, hay muchas cosas que tenemos ahora del franquismo, que son los que más defiende la izquierda, como es la indemnización por despido, las vacaciones pagadas, todo este tipo, la seguridad social, el sistema tal y como está estructurado ahora, el tema de las pensiones, bueno, pues hay multitud de cosas que vienen heredadas del franquismo. Pero la realidad es que aparta y pone a esta gente, y a Franco le da igual. Si es que Franco decía, no, yo esto, con esto voy hasta el final. No, dijo, que esto no funciona, vale, Girón de Velasco, lárguese. Y ya pues se pusieron en marcha y con el plan de estabilización del 59, el milagro económico español de los años 60, que la gente pasó de cartilla de racionamiento a comprarse 600. Esto es un hecho, nadie lo puede negar. Por mucho que ahora nos quieran decir que no, que esto no era así y que el Ministerio de la Verdad nos va a decir lo que es verdad, lo que es mentira. Que para ellos, claro, todo lo que es mentira es verdad y lo que es verdad es mentira. Pues, en fin, impresionante. Mis principales fuentes de ingresos, pues la venta de libros. La venta de libros y también las ayudas que recibo, por supuesto, los colaboradores que me ayudan a través de YouTube, a través de Patreon y de iVoox. Esas son mis fuentes de ingresos. ¿Por qué me fui a vivir a Santiago de Chile? Pues me fui porque tenía una novia que era chilena. Y como los hombres somos así, pues por amor, una mujer, los hombres ya sabemos que en eso somos bastante primitivos y por eso me fui. Y la verdad es que fue una buena experiencia. Luego ya pues lo dejábamos y tal, pero fue una experiencia muy buena porque yo en Chile, por ejemplo, Santiago de Chile, ahí vi lo que de verdad era el clasismo y también pues vi lo que era el racismo de verdad. No es el directo del mes, simplemente lo he hecho pues porque como hice uno que no me había cogido bien el sonido y luego aparte de eso, no sé por qué YouTube me puso 800.000 anuncios porque me escribieron y me lo dijeron y como, no sé, miraré luego a ver cómo lo puedo quitar porque es verdad que cada 3 minutos salía un anuncio. Entonces lo quité y digo, pues voy a hacer uno ya en condiciones y además con el micro que se escuche bien. El podcast en Spotify no está, está en YouTube y en iVoox. No lo tengo ni en Spotify, ni tampoco en iTunes. Si me iré de España, sí, me iré, pero o sea, independientemente de lo que pase con España, a mí me encanta vivir en otros países. Llevo en España ya 5 años desde que volví y tengo muchísimas ganas de irme. Es que el mundo a mí me parece fascinante y hay tantas culturas y tantos mundos dentro de este mundo que para mí, pues vamos, lo que es conocerlos, me parece que eso es genial. Entonces me iré, pero por una cuestión de experiencia. Aunque España estuviese fenomenal en términos económicos, sociales y políticos, me iría igual. Porque me parece que conocer el mundo, sabiendo que vives una vez, por lo menos asegurada tienes una, no se sabe qué pasa después, pues desde luego que sí que me voy a ir. Me pregunta uno, ¿qué te parece Iván Redondo, el aprendiz de Goebbels? ¿Crees que ha superado a su maestro? Pero por favor, Iván Redondo es un inútil. Y es que esto me fascina. Hoy es un genio Iván Redondo. ¿Cómo va a ser un genio un tío que tiene educación, instituciones públicas, medios de comunicación, redes sociales? O sea, que controla todo y saca 120 escaños. Bueno, me fastidies. Goebbels sí que era un genio. Un genio perverso, malo, pero era un genio. Y fue el que cambió la propaganda por completo. Y de la nada consiguió que los nazis ganasen las elecciones. Eso es un genio. No este hombre con peluquín, por favor, que controla todo y es incapaz todavía el tío de conseguir convencer, aunque sea a un 50% de la población. Es un mediocre miserable. Lo que pasa es que con todas las televisiones, pues sí, dame a mí todas las televisiones y mañana la gente puede votar partido que yo diga, claro, sí, evidentemente. Pero menos. Y aquí es que la gente, oy, oy, oy, qué genio, Iván Redondo, que va a ser un genio. Pero no, mira, en Extremadura consiguió que ganase el Partido Popular, que ganase Monago. Esas elecciones, que el PP arrasó en todas las comunidades autónomas, que eso es lo imperdonable del Partido Popular, que tenían su poder, comunidades autónomas, Senado, mayoría absoluta aplastante en el Congreso, no reformase España. Pero la verdad es que esas elecciones, Monago, presentas un chihuahua y las gana igual. O sea, es que no tenía ningún mérito. Pero Iván Redondo, por Dios, qué peluquín más grotesco. Es un panoli, vamos. Es que considerarlo un genio, pues yo la verdad es que parto de risa. Mi serie favorita es Dexter. Me encanta Dexter. De hecho, la buena noticia de 2020 es que van a hacer una secuela, porque en teoría la serie ya terminó, eran 8 temporadas. Y en 2021 han anunciado una, pues esto que hacen para ganar dinero, pero bueno, yo no sé, la veré. O sea, mi serie favorita es Dexter. Yo la recomiendo, me encanta, me gusta muchísimo. Terrible última temporada. Bueno, no vamos a desvelarlo. A mí no me disgustó, No me disgustó. Pero sí, esa me gusta mucho. ¿Qué opinión te merece Trevijano? Pues bueno, esto ya lo he comentado también. Trevijano es un tipo que era, bueno, era un tipo brillante, pero desde mi punto de vista muy utópico. Yo sin que se enfaden los Trevijaners, que lo digo con cariño porque sé que me siguen muchos, yo creo que viven o que consideran una utopía. Yo esto de decir, yo desde el salón de mi casa voy a diseñar un sistema político perfecto y lo voy a imponer a la población. Pues hombre, pues no, el mundo no funciona así. Hay muchas variables que tampoco. Yo recomiendo que eso sí, a Trevijano lo lean, porque es un hombre que da una perspectiva distinta y muchas cosas de las que dice tiene toda la razón. Es decir, que en España no hay separación de poderes, es cierto. Que aquí es una partidocracia, es cierto, eso nadie lo puede negar. Ahora, el tema de la abstención y así nos abstenemos, entonces el poder se delegitima, entonces hacemos un proceso constituyente y en ese proceso constituyente vamos a estar solo nosotros. Pues oiga, eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo en lo que es, digamos, el diagnóstico, en lo que no estoy de acuerdo es en las formas. Porque, insisto, quita muchas variables y además, o sea, decir, yo desde mi casa pongo este sistema y esto es lo que va a funcionar. Lo impongo al resto de la población y vamos a vivir de una forma maravillosa. Y dice, sí, porque el elector lo vas a elegir de forma directa y se va a deber al votante. ¿Y qué? ¿Qué cambiamos con eso? Porque si el que vota, al fin y al cabo, lo encandilas igual, pues sí que el problema no es ese. O sea, el problema no es que nosotros no elijamos, que es cierto, a nuestros representantes. Mucha gente dice, no, es que el presidente del gobierno, los españoles no lo eligen. Ya, bueno, bien, sí, sabemos que los españoles no eligen al presidente del gobierno, pero los que votaron al PSOE en estas pasadas elecciones votaban sabiendo que Sánchez iba a ser presidente del gobierno, no pensando que el Parlamento, que es el que nombra al presidente del gobierno de facto, iba a nombrar a presidente, yo qué sé, a Manuel Pizarro o a Juan Roig. Pues no, claro, lo votaban pensando que iba a ser Sánchez. Es cierto que eso es una lacra, pero luego también es una utopía, ¿eh? Es una utopía creer que si tú empiezas este proceso constituyente solamente vas a presentarte tú. Vas a decir, yo estoy aquí y solamente no tengo competencia. No. Tienes una competencia. De hecho, eso es lo peligroso. Y es lo que yo, por ejemplo, lo comentaba con mucha gente que es defendiendo el MCRC, que era antes, ¿no? Que ya creo que ha desaparecido. Pero yo tenía muchos amigos ahí. Y entonces lo comentaba mucho con ellos. Y es que al final vosotros convertiríais en los tontos útiles que utilizarían los que dicen así, que vamos, esto va de cambio, o sea, que de verdad existe un porcentaje de la población importante que quiere cambiar la Constitución, bien, el cambio lo pongo yo. Y tienen las televisiones, tienen el dinero, y es mucho dinero, y tienen ya un porcentaje de la población convencida. Entonces, claro, yo eso no lo quiero para mi país, evidentemente, en esta situación. Y tampoco, y es que soy monárquico, En este país soy más monárquico que el propio rey Felipe. Yo creo que soy más monárquico que él. Lo digo de verdad. Entonces, la realidad es que esto de Trevijano pues es una utopía. Yo no lo considero populista. Hay gente que dice, no, son unos populistas. Los Trevijaners. Yo no los considero populistas. Creo que de verdad es una utopía. O sea, creer que tú con una... Porque es verdad que Trevijano era un genio. Y creer que un genio en el papel, porque el papel lo aguanta todo, puedes diseñar un sistema perfecto y que lo entregas a la población y esto es el no va más, pues hombre, no es así, no es así. Porque, insisto, hay muchos componentes que sacas de la ecuación. O sea, hay variables que tienes que incluirlas, como es el componente histórico, cultural, pero no solo cultural de conocimiento, sino cómo es la población, la idiosincrasia, la situación económica, la situación social, hay muchísimas cosas. Joder, tienes Chile. Es que en Chile han dicho, vamos a reformar la Constitución, porque como es del 80, que esas otras cosas que algunos dicen aquí, no los Trevijaners, ¿eh? Digo con mucho cariño a los Trevijaners, porque a veces son duros de pelar, ¿eh? Pero lo cierto es que hay gente que, por ejemplo, aquí dice, no, es que la Constitución española es muy antigua, es la antigua, cazurro, si es de las más modernas. Fuimos de los últimos en aprobar una Constitución. Mira la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo. Pero en Chile, como era de los 80, que había hecho Pinochet, pues no la cargamos. Y el 52% de la población ha desmontado el país, un país que era el más próspero de toda Sudamérica. Y ahora han empezado con este proceso constituyente y Chile está liquidada, pero liquidada. Entonces es un problema. Tanto es así que incluso han dicho, no, vamos a... Esto de la Constitución la van a redactar los ciudadanos. Bueno, demencial ya. O sea, los propios ciudadanos que han reventado el país... en base a promesas y a conceptos falsos, y van a poner la paridad en la Constitución, en fin, un desastre, van a poner una Constitución ideológica. Y eso es lo que pasaría en España. Pero porque es así, o sea, al fin y al cabo, tú lo que estás es abriendo un poco el camino. Pero yo creo que los fines que defendía Trevijano y las ideas me parecen súper nobles. Estoy completamente de acuerdo en lo que es el diagnóstico, pero esto de decir, no, yo llego aquí y tomen, señores, esta es la verdad. Pues no, no es la verdad. Y además, si... que esta idea, si funcionase a nivel global, si tú mañana la implementas en China, mañana se están matando a los chinos. Mañana China es una democracia y se están acribillando. O sea, que es que incluso tendríamos que partir de todos los países pueden habitar en democracia. Libia era un ejemplo muy claro. Con Gaddafi, por ejemplo, pues lo que es el país más o menos funcionaba. En cuanto, y en esto tenía razón Berlusconi, que mira que era un mafioso el tío, ¿eh? Pero en esto tenía razón y lo advirtió. Dijo, si tumbáis a Gaddafi, lo que vais a tener son guerras civiles interminables entre todas las tribus que hay en Libia. Y es lo que pasa. Reventamos Libia porque ya no nos interesaba, pasamos de ser los mejores amigos, esto es lo que es la política y la geopolítica, que la verdad es que es bastante patética, pero bueno, es así. Reventaron el país y ahora pues los pobres libios están en la más absoluta miseria. Entonces, claro, todo esto de un sistema democrático funciona per se, pues no, no. Igual que dicen, no, es que los distritos, pues si en el Reino Unido, por ejemplo, que funciona con ese sistema, cada elección cambia los distritos. Si es que echa la ley, echa la trampa. O sea, la naturaleza humana es la que es. Entonces, lo que hay que poner son muchos límites a esa naturaleza humana. ¿Cómo? Pues creando contrapesos al poder político uno detrás de otro. Que es lo que pasa en Estados Unidos, en definitiva. Pero esto de la abstención, yo, además, es que es otra cosa que yo siempre comentaba y lo hablaba con Rubén, porque Rubén es verdad que él ha conseguido hacer que ese mensaje sea más... Porque de la MCRC era un tostón. Era ya para convencidos fanáticos. Rubén lo ha conseguido hacer más sexy el mensaje, por decirlo de alguna forma. Y me parece muy bien, y yo se lo digo, porque es un tío que me cae muy bien. Y hablando con él, se decía, ya macho, yo te deseo toda la suerte del mundo. Pero la realidad es que esto de la abstención no tiene ningún sentido. Porque al fin y al cabo, lo que tú propones es una revolución. Porque en el País Vasco, por ejemplo, estas últimas elecciones votó muy poca gente. Y Urkullu no se siente delegitimado, en absoluto. Y lo mismo que en otros países. Que es que nosotros creemos, y eso también es otra cosa que yo creo que pecaba Trevijano, de concebir el mundo es España. Es lo que yo conozco y esto es lo que funciona. Pues no, el mundo no es así. No es así. Y de verdad, y repito, incluso es que el concepto de democracia tendríamos que decir, oiga, ¿todos los países pueden vivir en democracia? Si en China quieren mañana democracia, y esto es literal, dicen, vamos a vivir en un país democrático, mañana se están matando y tienen una guerra civil. El Tíbet se separa, la zona noreste lo mismo, los Han matándose con los otros, en fin, un desastre. La realidad a veces no nos gusta, pero es la que es. Entonces, la verdad es que yo, eso, pues sí, me parece muy bien, pero para empezar, a mí esto de las verdades absolutas no me gustan. Y luego, aparte, el tema pues, de la democracia es esto. Bueno, pues los padres de la democracia, por ejemplo, no consideraban el sufragio universal, por ejemplo. O sea, que son cosas que son bastante opinables y me parecen utópicas. Yo creo que son inocencia y que de verdad creer que vas a ser tú el único que pueda llevar ese proceso, pues bueno, es equivocado. Entonces, ¿qué tendría que pasar para cambiar? Es que los cambios no se imponen. O sea, las sociedades van evolucionando poco a poco. Tú no puedes llegar a un país como es, por ejemplo, España, acostumbrado a que papayito Estado le proteja y de la noche a la mañana decir que se busque la vida. No, estos son procesos lentos. Es lo mismo que, por ejemplo, ha pasado en Corea del Sur. La Corea del Sur hasta hace 30 años era una dictadura y ahora es una democracia consolidada. Y es una democracia que la presidenta del gobierno tiene un caso de corrupción y acaba en la cárcel y la gente sale y se va. Aquí no. Aquí tienes un presidente que está todos los días colocando amiguetes, gastándose el dinero del contribuyente y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la población, la sociedad española, no tiene ese concepto que debería tener que el dinero público es sagrado. Entonces, esto no son cosas que tú puedas llegar y decir, no, voy a gobernar y a partir de ahora a todos ustedes en su cabeza les voy a meter esto. No, son procesos lentos. Las sociedades no se cambian llegando. Bueno, bien, si es una dictadura, pues sí, los puedes imponer a vivir de esa forma. Pero son procesos que tienen su tiempo y sobre todo lo que necesitas es tener una población que primero sea consciente del país en el que vive, sea consciente de cuáles son las carencias, los problemas, sepa detectarlos o sobre todo olvide ese concepto que tiene de que el Estado debe ser el que me proteja y el Estado debe ser el que me dé mi sustento económico, el que me dé trabajo, el que me dé todo, porque aquí vivimos en un país en el cual la gente se cree que por el mero hecho de nacer ya pues tiene derecho a tener una casa, a tener un coche, a tener un trabajo, a que le paguen las vacaciones. Y no tienes derecho. Te lo tienes que ganar tú. Pero aquí no. Aquí tenemos esa mentalidad que también ocurre en otros países parecidos, los países hispanos sobre todo, que tenemos esa mentalidad. ¿Y eso por qué viene? Por siglos de historia. No es por una cuestión de que aquí haya llegado uno y haya dicho, ven, pone esta mentalidad a la gente. Y esto, claro, es poco a poco ir cambiándolo. El problema es que, la verdad, yo creo que es muy difícil, tal y como son los medios de comunicación y tal y como está montado este sistema, este establishment, al que el cambio no le gusta porque viven muy cómodos en esta situación, que eso cambie. Yo soy realista, no lo voy a negar. Pero poco a poco hay que ir, pues esto es como la gota malaya. Todo el día, la tortura china esta, cuando te ponen una gota en la cabeza hasta que al final te la agujeran, pues así. Todos los días hay que recordarlo y poco a poco pues la gente irá diciendo, oye, pues es verdad, y sobre todo también es transmitir a la gente la idea de que sepan, ¿no? Es decir, oiga, cójase los libros, déjese de tantas redes sociales que no valen para nada, coja libros, aprenda, y ahí es cuando uno pues va diciendo, oiga, pues esto que me están contando es mentira, y yo, por ejemplo, no soy lo mismo que sea ahora que sabía hace 5 años, pues no, y seguramente dentro de 5 años diría, madre mía, qué ignorante era hoy, a día de hoy que estoy haciendo este directo, el 10 de noviembre. Pues sí, claro, pues es que eso es lógico, pero la gente tiene que tener ganas de saber, ganas de aprender y luego ya llegaremos a conclusiones diferentes, pero bueno, eso es lo más importante. Y sobre todo saber y no creerte que el poder político te va a salvar la vida. Entonces yo lo que propongo es eso, descentralizarlo al máximo y en definitiva que el poder político apenas pueda regular. Por eso soy liberal, porque creo que la naturaleza humana es perversa, es así, el poder es así, esto lo estamos viendo en esta pandemia. Todos están saboreando estas democracias liberales europeas, lo que es el poder absoluto les está gustando mucho. Bueno, esto no está nada mal, hago lo que me da la gana. Entonces, la cuestión es esa, es decir, yo me voy a dormir y me da igual que vengan las elecciones, porque tampoco va a cambiar mucho mi vida, si a lo mejor me suben un punto el IRPF. Bueno, pues muy bien. No, vivo de alquiler, no, yo tengo propiedades, no tengo ni coche. No me gustan además los coches, no tengo coche. Papá Estado y mamá Irene, sí. Sí, pues esto es España. Que mucha gente que dice, hombre, no, todos los países son iguales, que una leche, todos los países son iguales. Si en Suiza hacen referéndums preguntando si el coeficiente de caja lo tiene que mantener el Banco Nacional o no, tu pregunta en España, imagina un referéndum en España preguntándole a la gente ¿qué hacemos con el coeficiente de caja? Les estalla la cabeza el 90% de la población que no sabe ni lo que es. Entonces, claro, ¿todos los países son iguales? No. De eso, nada. O sea, para nada. Sí, claro, cada comunidad habría elecciones. Sí, estupendo. Claro, es que la cuestión es que tú puedes votar a tus representantes. Pero que aún así, si el poder está tan descentralizado y sobre todo hay, digamos, como por ejemplo, lo que decía Ronald Reagan. El otro día escuché un discurso de él que me encantó. De hecho, lo voy a subir en redes porque porque está muy bien. Y es lo que decías, eso. Es decir, el poder político lo que tiene que hacer no es solucionar, sino simplemente poner las herramientas y ya está. Y luego, esto es otra cosa, que hay mucha gente, porque me dicen algunos, no, pero es que tú no eres un liberal de verdad, lo cual es mentira porque se nota que no has leído a liberales, pero es que también existe esta corriente, ¿no? Que son los anarcocapitalistas, es decir, el Estado fuera de nuestras vidas y que ningún concepto, bajo ningún concepto, intervengan. Entonces te ponen, yo muchas veces lo hablo, oye, ¿y qué hacemos, por ejemplo? Las preguntas que yo les hago, ¿vale? ¿Y qué hacemos con los que, pues digamos, no han tenido esa capacidad o esa inteligencia a la hora de ahorrar y cuando se jubilan de repente no tienen nada? Han perdido todos sus ahorros porque han hecho malas inversiones. No tienen nada. Entonces estos anarcocapitalistas te dicen, no, pues es su problema. Bueno, sí, es su problema cuando es uno, dos, cinco. Pero cuando tienes a 2 millones de tíos en esa situación, o tienes a 4, el problema lo tienes tú. Porque saldrás de la puerta de tu casa y tendrás un tío con una navaja que evidentemente te querrá robar el reloj para poder comer. Lógico y normal. Entonces tenemos que aceptar, yo soy liberal, pero hay que aceptar que el Estado, por supuesto que tiene que estar presente hasta cierto punto. Y hay un porcentaje de la población que sí o sí tú vas a tener que mantener. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo es inteligente, ni no todo el mundo es válido, ni todo el mundo va a tener primero la suerte a lo mejor, porque muchas veces es un factor suerte, o uno que pues, ha tenido algún tipo de problema con las drogas o cualquier tipo de adicción y que su vida la ha destrozado. Tú lo que no puedes hacer es, ah, bueno, pues que ese es su problema. Hombre, no, no es su problema, lo va a ser tuyo. Si no consigues que esa gente, por lo menos, el Estado, pues los proteja, les dé un cobijo y, sobre todo, pues que puedan comer. Entonces, yo por eso, la realidad es que este tipo de teorías, pues es lo que decía, una utopía. Lo mismo que que pasa con Trevijano, pues lo mismo podríamos aplicarlo con todo este tipo de ideas, ¿no? Pero igual que, yo qué sé, cuando escribía Morelli su Código de la Naturaleza Humana, pues también era una utopía. Decía, ¿no? Irán todos al mercado, esto de que lo que digo, ¿no? De las sociedades, yo desde mi casa voy a organizar a la sociedad. No sé en qué mundo vives. Entonces, también se nota que no has viajado mucho ni conoces muchos sitios. Esto es lo que decía Morelli en su libro Código de la Naturaleza Humana, que recomiendo leer porque es muy interesante. Y él, pues eso establecía, decía, no, mira, pues habrá un mercadito en el cual todo el mundo irá a coger la fruta que necesite y la leche que necesite. Y era todo estupendo, la gente no trabajará. Y no habrá diferencia entre talento y tampoco habrá diferencia por el mérito y demás. Sí, sí, muy bonito. Sí, estupendo, pero el mundo no funciona así y la realidad es diferente. Entonces, yo, la verdad, este tipo de ideas tan utópicas, pues no, porque además me parece que no es conocer el mundo. De verdad, creo que no es saber lo que es el mundo y no conocer otras partes ni otras realidades. ¿Algún país que se asemeja al modelo liberal en Europa? Hombre, Suiza. Suiza. Suiza es el ejemplo por excelencia. No el único, pero sí, Irlanda también, bastante liberal. De hecho, más liberal que, por ejemplo, otros tipos de países que algunos creen que son liberales, pero sí. Bueno, Liechtenstein es que es un país diminuto, es un país que te lo cruzas en el coche y no te das cuenta. Y yo cuando estuve, pues sí, tiene el castillito ahí en Vaduz, que sí, que muy mono, una montañita, pero ya está. O sea, no hay mucha más historia. ¿Qué ha sido de Greta Thunberg? Pues no lo sé, pero bueno, alguna buena noticia va a tener esta pandemia, no todo iba a ser tragedias. Pues para algo bueno que nos ha dado, que es que la hemos perdido de vista durante, ¿qué llevamos? 11 meses, pues déjala que esté despistada. No sé, supongo que estará salvando la humanidad, escribiendo tweets o este tipo de cosas. Pero vamos, no, joder, macho, para algo bueno que nos ha traído la pandemia, déjala. Sí, vi los datos de sanidad que desde enero ahora ya reconocen que había afectados por el COVID cuando nos decían que no. Pero da igual, si el gobierno ha entendido muy claro cuál es la forma en la que pueden. Por ejemplo, hoy ha pasado con el tema del IVA de las mascarillas. Ellos van lanzando globos sonda, ven la reacción del personal y a partir de ahí pues actúan de una forma o de otra. Dicen, ah, que esto les ha cabreado. Ah, no, que sí, que vamos a trabajar. Y dijo, joder, macho, llevas 10 meses trabajando en bajar el IVA de las mascarillas, que otros países como Portugal, Francia, Italia, en cuestión de días lo han bajado. O sea, que tampoco es que tengas que hacer aquí una tesis ni comerte la cabeza para bajar el IVA de las mascarillas. Es muy sencillo. Lo que pasa es que, claro, la realidad es que van lanzando globos sonda y dicen, esto de las mascarillas ha enfadado a mucha gente, incluso a nuestros propios votantes, pues vamos a decir que vamos a trabajar para bajarla. Primero nos contaron la mentira de que no ha dejado la Unión Europea, lo cual era falso. Pues esto es lo mismo. No hay casos, sí, ya lo sabía. No hay muertos, ya los teníamos. Pues es que tenemos a 30.000 muertos metidos en un cajón. Esta segunda ola ya llevamos un exceso de mortalidad de 18.000, que es una auténtica barbaridad. No he estado en Huelva. No he estado en Huelva. ¿Cuándo voy a volver a entrevistar a Escotado? Pues hablé con él otro día y tengo que ir a verlo a Ibiza, porque está en Ibiza y no tiene intención de volver. Entonces hablé con él y sí, antes de que acabe el año iré a verlo, tengo ganas de verlo además. Y así, pues bueno, comentando todo, pues le entrevistaré porque siempre es muy interesante. La verdad es que es un crack. Y es la persona más brillante que he conocido y creo que me moriré sin conocer a una persona tan brillante como él. Creo, ¿eh? Nunca se sabe, pero es una cosa espectacular. O sea, estar con Antonio, sobre todo Antonio, es una cura de humildad que a mí me encanta. Porque cuando estás con él te das cuenta de lo ignorante que eres y que seguramente ni siquiera llegarás a su nivel nunca. Una persona brillante. Yo la verdad es que, bueno, lo admiro muchísimo. Y su obra Los enemigos del comercio es la Biblia de la historia económica. Sí, conozco, bueno, no lo conozco personalmente a Javier Milei, pero sí, sí que sé quién es. Un showman. A mí me hace gracia, la verdad. Me hace gracia. No, yo, es que a mí la política, o sea, yo cuando he conocido al mundo de, pues lo que es el mundo político, siempre más o menos la sensación es un poco la misma, ¿no? Que son muchos intereses, se cruzan, pues lo que es la supervivencia de mucho mediocre. Entonces, no, yo el tema de la política no, nunca me ha llamado la atención. En el sentido, o sea, me encanta la política, pero formar un partido político y luego aparte, o sea, si no tienes dinero ni tienes medios de comunicación, ¿para qué voy a formar un partido político? No, yo estoy muy a gusto escribiendo mis libros, ahora también muy a gusto dirigiendo El Liberal, que es un proyecto apasionante, la verdad es que estamos muy contentos, todos los que estamos ahí metidos dando la batalla y a mí eso es lo que me gusta. Ahora mismo yo no me metería en política y menos con la clase política actual. Y un chico que me dice es que está estudiando economía y que cuanto más avanza, menos le gusta la política. ¿Te pasó a ti lo mismo? No, a mí no me pasó eso. Lo que pasa es que, es verdad, cuando estudias economía te das cuenta de cómo te están liando constantemente los políticos y cómo las cosas podían ser mucho más sencillas. Lo que pasa es que muchas veces los políticos tienen que crear problemas para luego presentarse ellos como los que los tienen que solucionar. Eso es una pescadilla que se muerde la cola. Eso ocurre. No, que no es un porro, es tabaco de liar. Tabaco de liar. Inocente, inofensivo, como dice ese capítulo el señor Barnes, tabaco de liar. ¿Qué opinas del drama de los youtubers? No lo sé. No sé qué pasa con el drama de los youtubers. ¿Estás a favor de la legalización de las drogas? No. No estoy a favor de la legalización de las drogas. Además, es una de las cosas con las que, por ejemplo, estoy de acuerdo con Antonio. Muchas veces lo hablamos porque él se pone nervioso y dice, es que eres abstemio. Porque yo nunca me he drogado cocaína, todas estas cosas en la vida. Y no lo comprende. Pero no me gusta. No me gusta y ni creo. Porque yo también se lo digo a Antonio. Digo, Antonio, tú es que eres una excepción, pero la gente no es tan inteligente ni tan brillante como tú, que sabe consumir con responsabilidad, que no le supones un drama familiar ni un drama laboral. Yo conozco muchos casos cercanos de gente muy cercana que en fin, auténticos dramas. Entonces, no. Sí, bueno, el tabaco es una droga, es cierto, sí. Pero decía de broma lo de inofensivo tabaco. Pues lo llevo bien. O sea, la fama, pues bien. Yo, una de las cosas, por ejemplo, y más siempre lo digo, que aprendí del póker, es que el éxito es muy efímero. Sí, ahora todo el mundo te llama, todo el mundo quiere hacerte entrevistas, todo el mundo quiere que vayas a sus programas, pero siempre con los pies en el suelo. Y eso me lo enseñó el póker. En el póker es un juego, un deporte en el cual, bueno, yo no lo llamaría deporte, más bien un juego. Algunos lo califican como deporte, yo no llego a eso. En el cual un día tú ganas mucho y has jugado súper bien, has leído muy bien la mano y dices, guau, soy el no va más. Y al día siguiente una cura de humildad brutal. Entonces, el póker a mí me enseñó eso, que el éxito es muy efímero y que siempre tener los pies en el suelo. La verdad es que sí, muy contento porque es cierto que las cosas con el nuevo libro han funcionado muy bien. De hecho, el otro día me dijeron que ya íbamos por la séptima edición, lo cual, pues, es algo que, hombre, que digamos que tu trabajo tenga éxito, pues claro, a quién no le gusta, ¿no? Pero no me creo ni el más listo ni nada de eso. Yo siempre con los pies en el suelo y sabiendo que hoy estás aquí y mañana puedes desaparecer. O sea que yo no estoy para nada. En fin, el tema de la fama no me afecta y lo intento sobre todo. Yo estoy más cómodo en lo que es la crítica. Ahí sí, ahí me lo paso bien. Cuando estamos en lo que es el halago, la verdad me da un poco de reparo. Me da un poco de reparo. A mí me gusta eso. Cuando me critican, ahí es donde yo estoy cómodo. Ahí es donde a mí me gusta estar. Lo de la abstención activa, bueno, pues lo he comentado antes. Explícame, ¿qué te abstienes y qué? Y el poder va a decir, ah, que estoy deslegitimado, me voy a montar un proceso constituyente. No. Si de hecho eso de las abstenciones es que es una chorrada y hay países, multitud de ellos, que el porcentaje, que es lo que digo, es que la gente se cree que España es el mundo y que el porcentaje de participación de aquí es normal en otros países y no es así. En muchos países vota menos del 50% y te pongo el ejemplo de Chile que te lo he puesto hace un segundo. La mitad del país no ha votado y aún así va a tener una nueva constitución que ha desmontado el país delante de todo el mundo. Entonces, esto de, ah, pues ya cogemos y nos abstenemos y el poder político se va a sentir deslegitimado. No. Entonces, lo que vienen es, no, pero es que se activa. Bueno, miento, lo que voy a hacer es una revolución. Déjate de abstención. O sea que esto tampoco tiene mucha historia. Por eso me parece que no tiene ningún sentido. Pero bueno, es que lo digo siempre. Y nadie me ha podido demostrar lo contrario. O sea, al fin y al cabo lo ves, no, pero es que esto hay que acompañar la abstención ¿con qué? Con una revolución. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es una revolución. El fútbol, pues cada vez me gusta menos. De hecho, ya no lo veo. A mí me gustaba la última vez que estaba un poco, digamos, más futbolero, que tampoco gran cosa, era cuando estaba Mourinho en el Madrid. Pues a mí Mourinho me encantaba. Me lo pasaba, me hacía mucha gracia. Y entonces sí que me gustaba. Pero ya hace muchísimo tiempo que no lo sigo, la verdad. Sí, me han ofrecido entrar en política en varias ocasiones, pero no, siempre lo he rechazado porque no me interesa. Y además es lo que comentaba antes, ¿no? Es un mundo repleto de intereses, de mentirosos, de farsantes, gente que te quiere utilizar. Y bueno, a ver, yo sé muchas cosas, pero tonto también, pero no tanto como para creer que estas promesas que te hacen cuando te ofrecen entrar a los partidos políticos son eternas. Pues no. Entonces yo desconfío bastante, ¿eh?, de todo lo que es este mundillo y todo lo que te ofrece el tema mediático, político y tal. Yo intento siempre que corra el aire. Cada uno, a mí me gusta ir a mi bola. Yo con mis libros, mis podcasts, mis lectores, mis oyentes, feliz. Y no me interesa porque es que además, que es lo que digo, o sea, idiota no soy. Entonces, a mí que me utilicen y luego ya pues has entrado en un partido político que te hayas manchado para siempre y que además tienes que responder, yo voy a responder por lo que haga un concejal de un pueblo que no sé ni dónde está. Pues hombre, no. Yo esas cosas no. ¿Libro sobre política o economía? Va, pues va, vamos a. Bueno, 15 minutillos más y cerramos. Voy a enseñar, voy a coger tres sobre política y economía. Un segundo. Es que tengo aquí la biblioteca, bueno, mini, porque en esta casa, como no es la mía, pues yo recomiendo pues estos tres. Este es uno que debería leer todo el mundo. Lo que pasa es que no sé si está en español, que es La doctrina del fascismo. Este está en italiano. Que es muy pequeñín, ¿eh? O sea, son 40 y pocas hojas. ¿Qué es este? Pero que este está en italiano. En español, de hecho, yo pensé en traducirlo, porque me sorprende que en español no esté. Pero este está muy bien, La doctrina del fascismo. Luego, este de Ragnar Naxi, esto es económico, ¿eh? Muy económico. Y además no sé si será fácil de está un poco ya viejo, porque esto lo encontré, bueno, tardé un montón en encontrarlo, pero es súper interesante, que es Problemas de Formación de Capital, que explica lo que es el círculo vicioso de la pobreza y cómo se puede salir de él. Es muy, muy, muy guay este libro de Ragnar Naxi. Y si quieres droga dura, La acción humana de Mises. Ahora, este es un buen tocho, ¿eh? Y este les recomiendo que lo leas intercalándolo con otros, porque tiene mil, si no recuerdo, mil y pico páginas. Voy a decir exactamente las que tiene. Pero este es cañero. Pero vamos, con esos tres ya tienes, porque además si te lees el de Naxi, ahí te saldrán lo que es la bibliografía, que eso pasa mucho con los libros, que lo lees y claro, la bibliografía que ha utilizado, dices, bueno, pues tendré que leérmela también porque es súper interesante este apunte que ha hecho, pero al final no acabas. Este tiene 1050 páginas. Este es cañero, pero es un libro que recomiendo leer si tienes conocimientos en economía o si quieres aprenderlos, porque también la forma de aprender economía es esa, es leyendo, decir, ¿esto qué es? Que no sé lo que significa. Pues ahí tienes a tu disposición una herramienta maravillosa que es Internet y te lo explica. O sea que yo, estos tres, con eso ya tienes, ¿eh? Ya tienes para tirar. ¿Puedes repetirlos? Sí. A ver, los pongo aquí. La doctrina del fascismo, Problemas de Formación de Capital de Naxi y La acción humana de Mises, que están muy bien. ¿En qué casa estás? Pues una casa de alquiler. Es no tengo, vamos, yo siempre he vivido de alquiler, no tengo casa. Pues no lo sé, no sé si se queda grabado el directo en YouTube, creo que sí, lo que pasa es que tengo que mirar lo de los anuncios, es que yo esto de YouTube no lo controlo, entonces tengo que mirar el tema de los anuncios para quitarlo y así pues la gente lo puede ver, porque claro, lo dejé, yo es que lo desconocía cómo funcionaba el tema. Entonces lo dejé ahí y pues se ve que cada dos minutos salía un anuncio, entonces lo quité por eso, porque entre eso que no se escuchaba bien. Prometo ahora cuando acabe esto mirar a ver cómo puedo quitar el tema de los anuncios, porque claro, parece que los haya puesto yo y yo que voy a poner tantos anuncios. No, no, no. ¿Vino o cerveza? Pues no, no bebo. O sea, no me gusta ni el vino ni me gusta la cerveza. Así que no te puedo... La respuesta es que no bebo alcohol. De vez en cuando a lo mejor sí me tomo un gin tonic y tal, pero no soy un tío que le guste beber alcohol. ¿Cómo aprendí los idiomas que sabes? Pues bueno, el inglés lo aprendí viviendo fuera. A mí es que mi madre siempre me mandaba fuera porque yo molestaba mucho a mis hermanos. Entonces todos los veranos me iba mandando por ahí, me enviaba familias inglesas y tal. Y en Inglaterra, luego estuve viviendo también en Londres. Y además en Londres también aprendí italiano porque mis compañeras, bueno, eran compañeras de piso, pero vivíamos en un piso en el cual encima justo estaban unas italianas. Entonces ahí aprendí italiano. El francés también lo empecé a aprender. Es cierto que el francés me cuesta hablarlo. Leerlo sí, yo un libro en francés lo puedo leer y lo entiendo. Pero hablarlo ya es más complicado y escribirlo bastante. Y bueno, el valenciano, que pues tampoco me ha servido de nada, la verdad. Pero en el colegio pues, te obligan a aprenderlo. En mi caso, claro, porque soy de Valencia. Y ya está, no hablo más idiomas. Bueno, pero empecé a aprender un poco de chino. Pero lo dejé porque tenía que... O sea, para aprender chino, la verdad, tienes que dedicarle mucho tiempo. Pero alguna cosilla sí que sé decir en chino y alguna cosilla sí que pillo. El chino, por ejemplo, que está ahí al lado de mi casa, con el hombre, pues sí que hablo con él en chino. Siempre le digo las mismas cinco frases, que son las que me sé, pero bueno. Sí, lo de la titulitis es terrible. Es terrible en España, completamente de acuerdo. A mí esto es una cosa que me parece que es un problema en España, que es que todo el mundo tiene que tener una carrera porque si no vales para nada. Es algo propio de un país que, bueno, pues que ha tenido, sobre todo viene esto, es una herencia franquista propia. Que antes, en el franquismo, el que estudiaba era el que podía o era el que de verdad tenía dinero. Y aquí en España es verdad que hay un exceso de titulitis brutal. Y la gente dice, no, pero mira, ha estudiado no sé qué. Bueno, a mí qué me importa lo que haya estudiado, si luego es un mediocre. O sea, a mí lo que me interesa es a qué se dedica este hombre y de qué vive este hombre, ¿no? Pero sí, en España eso, la verdad, está muy arraigado, ¿eh? No lo he visto los últimos tweets de Donald Trump. Sí que he visto que Twitter se los censura a todos, macho. Se los quita a todos. Y la verdad es que no sé. Me parece terrible esto, ¿eh? Esto nosotros también lo estamos un poco como acostumbrados a que pues, las redes sociales dictaminen qué es el tuit que puede salir o cuál es el tuit que no puede salir, lo cual es un peligro. O sea, es un peligro tremendo. Porque, claro, o sea, el Ministerio de la Verdad es Twitter el que lleva las redes sociales. En el caso de España, ¿quién es? Ana Pastor. Neutral. Es la que dice, ¿esto es verdad o esto es mentira? Es muy fuerte, ¿eh? Bueno, las redes sociales está claro que ya han aceptado desde hace bastante tiempo el poder político que mueve mucho más de lo que ellos creen. Entonces es cuestión de tiempo que cada vez sean menos libres. A mí, por ejemplo, en Instagram cada vez me borran artículos con mayor asiduidad, cosa que es sorprendente, porque muchos de ellos son históricos. Pero, en fin, es lo que hay. Habrá que buscarse. Siempre que pasa esto, pues saldrá otras alternativas. Hombre, no, Twitter, es que Twitter, o sea, yo siempre digo que Twitter es la peor, con diferencia, la peor red social que existe. Yo incluso recomiendo a la gente que no utilice las redes sociales. O sea, yo en las redes sociales, mucha gente me dice, oye, ¿en Twitter por qué no contestas? Y porque no quiero pasar ni un minuto de mi vida en Twitter. No voy a aprender nada, ni voy a sacar nada positivo de Twitter. Ahí es donde se dan cita los agitadores sociales y donde todo el mundo hace trending topic y los rojos y los fachas y no sé qué. Es una cosa tremenda. Es verdad que hay veces que te ríes porque la gente es muy ingeniosa. Hay que reconocerlo, que hay gente que es muy divertida y muy ingeniosa que te partes. Pero vamos, Twitter me lo toma cachondeo. ¿Cómo me voy a tomar en serio Twitter? Lo que pasa es que mucha gente se cree o extrapola Twitter al mundo real y se cree que porque los 1000 zumbaos que han hecho un trending topic de lo que sea, pues que entonces eso es un tema que está en la sociedad y que la gente está hablando de ello. Pero bueno, Twitter es una auténtica basura, pero hay que tenerlo porque lo cierto es que lo utiliza bastante gente, aunque a mí me gusta más, por ejemplo, Instagram, porque también puede hacer preguntas, contestas, no tiene la limitación de caracteres, a mí me parece terrible. O sea, es que yo en Twitter, cada vez que yo escribo un tweet, me las veo y me las deseo. Ya tengo que borrar esto, ahora la coma esta no la puedo poner, aunque esté mal escrito, pues es que si no, no me cabe. Entonces, en fin, es... En Twitter, Ignacio Aguado soluciona el mundo. Exacto. Twitter está hecho para los tontos como Ignacio Aguado, que te ponen un tweet y dicen, mira, ya he acabado con la pandemia. ¿Ves? Vamos a tener una incidencia acumulada de 25 por cada 100.000 habitantes. En fin, terrible. Bueno, la separación del PP y Vox es, a ver, te va a demandar el Aguado. Bueno, porque, joder, ¿por qué? Por decirle que no me gusta su injerto de pelo, no sé, me parecería excesivo. Pero bueno, pues oye, pues, me demande, ¿qué le voy a hacer? Respecto a lo de PP y Vox, yo lo que creo es que el asunto es que el Partido Popular, o sea, el Partido Popular veía que las encuestas, yo creo que se ha arriesgado mucho y no le va a salir bien la jugada. El Partido Popular en las encuestas lo que veía es que a Vox no le quitaba votos. Entonces dicen, vale, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a intentar, digamos, renunciar a casi 4 millones de votos, que son muchos. Renunciamos a 4 millones de votos, que en definitiva son los que necesita el Partido Popular si quiere gobernar España, y vamos a ver si por esta vía podemos, cogiendo el millón y pico que le queda a Ciudadanos, más el millón de Ciudadanos que no fue a votar, en plan esto del centro maderado y todo el rollo este, y a ver si también algún despistado del PSOE lo conseguimos atraer. Es una jugada muy arriesgada y además muy estúpida por su parte, porque yo creo que no han medido lo que son los medios de comunicación. Claro, el Partido Popular estaba encantado porque ahora el fascista, el peligroso, que va a acabar con la democracia en España, que es que la verdad es que los medios de comunicación es una cosa tan vomitiva, es el gran cáncer que tiene este país. Lo que hacían es pues demonizar a Vox. Los fascistas eran ellos, ellos los dejaban tranquilos. Y ellos creen que llegado el caso en el que de verdad estén compitiendo de tú a tú con el Partido Socialista, los medios de comunicación les van a ayudar. Y no, no, te machacarán en cuanto sea necesario. Entonces yo creo que el Partido Popular es algo que se ha equivocado desde mi punto de vista y que yo no creo que le pueda beneficiar. Ahora bien, también digo una cosa, y es que vivimos en la época de la inmediatez. ¿Qué quiere decir? Que todo el cabreo que hay de mucha gente que votó a Vox en las pasadas elecciones y que han dicho, yo no vuelvo a votar al PP en mi vida, se acabó, casado, fracasado y todos estos motes que ponen, ¿no? Cuando las próximas elecciones la dicotomía sea Sánchez o no, porque ese es el juego, lo que irá al PP, es decir, o yo o Sánchez, veremos cómo también un porcentaje de todos los que hoy dicen que jamás van a volver a votar al PP, a lo mejor dicen, bueno, va, me pongo la pinza en la nariz y voto al Partido Popular. Entonces, bueno, yo, la verdad, creo que es una jugada arriesgada porque está renunciando a una cantidad de votos muy importante. Lo que pasa es que el Partido Popular lo que esperaba y la estrategia que había cogido es no hacer nada, que el barco se hunda y cuando estemos ya en la más absoluta miseria, pues ya recogeremos los cascotes. Y la verdad es que esta estrategia, pues claro, Vox no. Vox lo que ha ido es a la yugular, tampoco tenía otra. En fin, son estrategias políticas, pero yo veo que el tema del Partido Popular es muy arriesgada la estrategia que han cogido, aunque la comprendo, ¿eh? La comprendo, porque también es cierto que tampoco tenía mucho margen. O sea, contra Vox, cuando han jugado a ser Vox, que es lo que hizo el Partido Popular cuando fichó a Cayetana y demás, el resultado son 66 escaños. ¿Y qué punto tenían que cerrar la sede de Génova? Porque no la podían pagar. Entonces, pues ellos saben que es un poco lo que le pasó al PSOE, ¿no? El PSOE primero intentó ser Podemos, le salió mal, y luego intentó ir en contra de Podemos, que también le salió mal, pero luego, pues, todo este tema de la moción de censura con fragmento falso, pues ya recurrieron directamente a lo que es la manipulación mediática sumada al control del Poder Judicial, de lo que poco se habla, que es que en España nos cambió un gobierno un fragmento falso que se puso en una sentencia. No, nunca me han demandado, la verdad. No, tampoco creo que diga gran cosa para que me demanden. No, no creo que exista una unión del centro-derecha. De hecho, por ejemplo, yo creo que la prueba ya lo vimos en el País Vasco, y es cuando el Partido Popular y Ciudadanos fueron, pues eso, PP, España Suma, bueno, País Vasco Suma, no sé cómo llamaban a la coalición, y ahí fue un fracaso estrepitoso. Entonces, no, y además Ciudadanos y al PP, que sí que creía que iba a necesitarlos, ha visto que no, que ellos los inmolan, y de modo, pues estupendo, vía libre. Entonces, no vamos a ver eso. Y además también hay mucha gente que dice, no, pero es que si se juntase entre los tres, ganaría con mayoría absoluta. Hombre, claro, esto es como quitar variables de la ecuación, pues sí, pero suma variables de, para empezar, con todo se movilizaría el votante que no quiere que gobierne esa coalición. Luego, aparte de eso, ¿cuántas personas dejarían de votar a esa coalición? Porque hay mucha gente que dirá, no, yo esta coalición no la voto. Porque hay gente que no le gusta a Vox, o hay gente de Vox que no le gusta al PP y que ni de broma votarían juntos. O sea, que esto no sería tan así. Un par de preguntas más y cerramos. Bueno, una tecnocracia tendría futuro. Una tecnocracia es el presente en muchos países. Es el presente. Y si me pongo de ejemplo Singapur. Singapur es una tecnocracia. Y ahí lo tienes. De un pantano habitado por chinos pescadores a una potencia económica del sudeste asiático por excelencia. Eso es una tecnocracia. ¿El futuro en España? Pues hombre, no. Yo lo veo más complicado. Pero la verdad es que en otros países ya es una realidad. Y sobre todo cuando nos vamos más hacia el este, es donde más lo vemos. No lo conozco. No conozco a Roma Gallardo personalmente. O sea, sé quién es porque sí que he visto vídeos suyos de esos que va preguntando por la calle. Y la verdad es que, joder, es la mejor demostración de que el sufragio universal no funciona. Entonces, sí, me hace gracia. Pero no lo conozco personalmente. No. Es que, a ver, no creas que yo conozco a mucha gente. O sea, yo voy un poco a mi bola. Con el que más relación tengo del mundillo es con Fer, con Díaz Villanueva. Es un tío majísimo. Pero no conozco personalmente. No, tampoco. Tampoco conozco a un tío blanco hetero. No lo conozco. Es que además yo tampoco YouTube no lo veo. O sea, es lo que te digo, los vídeos del chico de Roma, Gallardo, los que he visto son los que hacen preguntas por la calle, de estos que te envían y tal, y que te partes, pero la verdad que son muy graciosos. Sobre Villanueva, pues mira, es el tío que conozco que más trabaja, tal cual. Es un currante que además me encanta porque es un tío muy, muy, muy culto y que se prepara todos sus podcasts a conciencia. Y de verdad, no conozco a nadie que trabaje tanto como él. Es impresionante, es impresionante. Y me alegro mucho que le vaya bien y me alegro muchísimo que haya ganado el premio que da iVoox, que es, bueno, la plataforma de podcast, como también está el mío. Y la verdad es que me gusta mucho que se tome tan en serio a su audiencia. Es un profesional y además un tío muy preparado, muy culto. Y me alegra enormemente que le vaya bien y me alegra muy bien, o sea, me alegro mucho también que haya conseguido ganar ese premio, que lo da la audiencia en iVoox. O sea que un crack el tío. Pues nada, señores, vamos a despedirnos ya. Voy a intentar cuando acabe esto el tema de los anuncios. Y no, no escucho su contrahistoria ni la contracrónica. Alguna vez me pongo alguna contrahistoria, pero la contracrónica no, porque como hablo con él, pues ya me lo cuenta directamente. Pero no, no. Le escucho la contrahistoria, sí, porque hay algunos que son muy interesantes y sí que lo escucho. Pues nada, vamos a cerrar ya y sí, voy a guardar el directo. A ver, no sé cómo va esto, no prometo nada. Yo voy a poner ahora que aquí tengo un botoncito que pone terminar el streaming y ahora miro el tema de los anuncios para que no haya 200.000 anuncios y ya está, ¿vale? Si queda con anuncios, pues no lo sé. Es que no sé qué decirles, la verdad. Voy a intentar mirar a ver cómo puedo solucionarlo. Es que yo YouTube no, que no soy youtuber, entonces no sé cómo va esta historia. Pero voy a intentar que se guarde. Cuídense mucho y nada, nos leemos por Instagram, Facebook, Twitter y el domingo nueva entrega en Libertad. Un abrazo.